Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Guardando información de forma segura con Veracrit. Saludos cordiales a todas las personas a las que estamos llegando el día de hoy. Una vez más, me entusiasma mucho seguir compartiendo este espacio radial y digital. En esta ocasión, les saluda Elena y estamos llegando al penúltimo capítulo de esta temporada. Así que, ¿qué les parece si continuamos entretejiendo una red de conocimientos en donde en conjunto podamos integrar a nuestro diario vivir una serie de herramientas libres, seguras y útiles? Así que, sin más introducción, conozcamos el tema que planteamos desarrollar el día de hoy. Hoy en día, el almacenamiento de datos en algún dispositivo electrónico es casi normal. Casi tan normal como lo fue en el pasado tener una agenda de papel o incluso un archivero. Si una documentación era sensible, era almacenada en un lugar seguro, ya sea documentación de una empresa u organismo, o incluso nuestra propia documentación como papeles del banco, fotos familiares, etc. En la era digital, el concepto es básicamente el mismo. Los datos que son privados o sensibles los almacenamos ya sea en un disco duro de nuestra computadora o incluso en una USB u otro tipo de almacenamiento externo. Y es que en otros capítulos ya hemos visto la importancia de almacenar datos sensibles en una nube segura. Lo mismo pasa con el almacenamiento físico. Así que en este capítulo prepárense para conocer Veracrit, una herramienta multiplataforma de código abierto que cifra y protege nuestros archivos contra ataques o accidentes, como los que habíamos descrito anteriormente. Esto creando volúmenes cifrados para almacenar nuestra información sensible en dispositivos. El día de hoy quisimos cambiar la dinámica de nuestro programa para tener una charla con un usuario experto de Veracrit. Le damos la bienvenida a Roberto Díaz para que nos adentre más hacia el mundo de esta herramienta. Qué gusto compartir con vos y con quienes escuchan este programa. Para comenzar, me gustaría que tomaran en cuenta que nunca sabemos quién va a terminar revisando nuestros documentos, fotografías o videos, ya sea porque los hemos perdido, porque nos han sustraído la memoria o el disco, o porque alguien con malas intenciones consiguió acceder a estos archivos mientras no estábamos presentes, infectándonos de malware. Por lo tanto, Veracrit es una herramienta para Windows, macOS y Linux que nos protege contra este tipo de ataques o accidentes y lo hace creando volúmenes cifrados. Pero, ¿qué es un volumen cifrado? Para poder ponerles un ejemplo sencillo, podemos pensar en un volumen cifrado como una caja con llave. La llave es una contraseña fuerte que solo usted conoce y para quien no tenga esa llave, la caja permanece cerrada, de forma que no se puede ver qué archivos o carpetas contiene ni se puede escribir nada dentro de ella. Roberto, pero hay gente que se está preguntando ahí en sus casas qué tan dificultoso podría resultar instalar Veracrit. ¿Podrías hablarnos sobre este proceso? Claro, si siguen las instrucciones, este proceso podría ser más simple de lo que podrían creer. Es muy importante descargar el programa solo de un sitio confiable y no hacer una búsqueda cualquiera en Google. En este caso, la página de descarga es veracrit.fr, pleca, EN, pleca Downloads. Es importante en este punto definir qué dispositivo electrónico queremos cifrar. Elegiremos el installer cuando lo que queremos es cifrar un disco del sistema o crear un volumen cifrado en nuestra propia computadora. Elegiremos la versión portable cuando queramos llevar el programa Veracrypt en una memoria USB. Pero recuerden, esto puede ser buena idea si necesitamos usar los archivos que llevamos cifrados en nuestra USB en diferentes computadoras. Una vez hayamos elegido la opción de instalar, nos saldrán las típicas opciones de instalación, creación de accesos directos, también de menú de inicio. Una vez hayas terminado de instalar, nos recomendará sobre una pequeña guía para principiantes en el uso de Veracrypt. Esta guía de principiantes es realmente útil, porque responderá todas las principales preguntas que podemos hacernos con este software. Nos va a enseñar cómo crear contenedores cifrados, qué diferencias hay entre contenedores normales o contenedores cifrados, cómo funciona el cifrado completo de los discos duros y qué debemos tener en cuenta. También habrán muchas otras cosas relacionadas con Veracrypt para manejar todas sus opciones de configuración a la perfección. Y a mi parecer es bastante sencilla esa primera fase del proceso de instalación que nos acabas de explicar. A mí me gustaría que nos dijeras cuáles serían los procesos para crear los diferentes volúmenes, por ejemplo, el cifrado de disco USB o también el cifrado completo del sistema operativo. ¿Qué les parece si comenzamos creando un volumen cifrado? Al correr Veracrypt nos dará varias opciones. Primero, pulsaremos la opción Crear volumen. En el asistente podemos elegir entre cifrar una partición del sistema, una unidad de disco completa, por ejemplo una USB, o crear un contenedor, algo así como una caja o una carpeta. Esta última puede ser la opción más sencilla para familiarizarnos con el funcionamiento de Veracrypt y más adelante podemos elegir cifrar una partición completa cuando ya estemos más familiarizados con el sistema. Al crear un contenedor, nos preguntará la ubicación de dónde queremos crearlo, el tamaño máximo de este contenedor, por ejemplo 2 GB, y algunas otras opciones de cifrado. Dejaremos las que pone el asistente por defecto. Elegiremos también el formato de ficheros, NTFS, y por último pulsaremos en formatear para terminar de crearlo. Muy bien, para complementar la información que Roberto menciona, tendría que agregar que un contenedor de archivos cifrados se verá como un archivo dentro de nuestro disco, pero al descifrarlo desde Veracrypt con nuestra contraseña, se comportará como un disco nuevo en nuestro sistema y podemos copiar y mover archivos dentro de él. Desde Veracrypt, nosotras podemos descifrarlo introduciendo nuestra contraseña o volviéndolo a cerrar. De acuerdo, Elena. Y para terminar con esta sección, quisiera mencionar que para crear un contenedor de archivo cifrado, este se vería como un archivo dentro de nuestro disco, pero al cifrarlo dentro de Veracrypt, con nuestra contraseña, se comportará como un nuevo disco en nuestro sistema. De ahí podemos copiar y mover archivos dentro de él. Desde Veracrypt, podemos cifrarlo introduciendo nuestra contraseña o volviéndolo a cerrar. Y bien, sabemos que este tema podría ser mucho más extenso y mucho más explícito, por lo que para que puedan orientarse mejor, me gustaría poder recomendarles un artículo que leí hace poco en Redesón, donde van a encontrar un artículo con capturas de pantalla para poder realizar la instalación, la configuración y la creación de diferentes volúmenes de Veracrypt, y así almacenar de manera segura sus datos. Entonces, solo coloquen en el navegador que ustedes utilizan, Veracrypt, cifra y oculta tus archivos gratis. Recuerden, pueden encontrarlo en Redesón. Se escribe Redesón. Y como verán, son muchos los ataques cibernéticos que pueden comprometer nuestros archivos personales. Tomar medidas como las que estamos mencionando es una buena forma de solucionar y solventar estos problemas y no caer en las trampas de piratas informáticos. Y bien, llegamos al cierre de este programa, pero antes agradecemos a Código Sur, Colectivo Disonancia y a Redes Zone por contribuir a la información que el día de hoy estamos difundiendo. Así que recuerden enviar sus comentarios respecto a su experiencia con esta herramienta y lo pueden hacer a través de los canales del Barracón Digital. Así que nos encontramos hasta la próxima semana en el último programa de Tejedoras Digitales de esta temporada. Un abrazo fuerte, hasta la próxima.